Cuánto cambia mi ciudad hoy día, Maipú, tierra del trabajo, entre amor, ladrillo y vida. Lejos duermen próceres y glorias, desde la hacienda a lo espejo se empieza a escribir la historia. La imagen de ese abrazo que lo agrada, al brazo de la última batalla. América no olvida en su conciencia, selló un día de abril la independencia. Serás por siempre Maipú, eterno Maipú. Nosotros simples pasajeros de tu luz. Siempre Maipú, eterno Maipú. El templo guarda los recuerdos en la cruz. Brotan en las rosas la farfana, mujeres enamoradas de San Luis la Rinconada. La Plaza Mayor nos da alegría, nuestra media luna canta su folclore y fantasía. La imagen de ese abrazo que lo atada, al brazo de la última batalla. América no olvida en su conciencia, selló un día de abril la independencia. Serás por siempre Maipú, eterno Maipú. Nosotros simples pasajeros de tu luz. Siempre Maipú, eterno Maipú. El templo guarda los recuerdos en la cruz. El progreso corre entre bellezas, casas nuevas, casas viejas, viste la naturaleza. Juega de la costa el aire puro, trae un valle de esperanza con los niños del futuro. La imagen de ese abrazo que lo ataba, al brazo de la última batalla. América no olvida en su conciencia, selló un día de abril la independencia. Serás por siempre Maipú, eterno Maipú. Nosotros simples pasajeros de tu luz. Siempre Maipú, eterno Maipú. El templo guarda los recuerdos en la cruz. Guarda los recuerdos en la cruz. Siempre Maipú, eterno Maipú. Nosotros simples pasajeros de tu luz. Siempre Maipú, eterno Maipú. El templo guarda los recuerdos en la cruz. Ya es ciudad.